industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Miranda estrena Luna de Papel. El dúo lanzó el tema, cuya melodía tiene ritmos bailables, pegajosos y sonidos electrónicos. Esto sumado a las suaves y armoniosas voces de los argentinos. Está inspirada en una película del mismo nombre y en la desventura personal de quien la canta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.